Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizaj, Oscar Martínez en Morain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Bueno. El caso de Sayeg es muy del estilo del otro, ¿no? Sí, yo diría inclusive muy parecido al tema de papel prensa, ¿no? Es decir, el secuestro extorsivo de empresarios para obtener beneficios económicos, parte de la rapiña del plan Martínez de Hoz para, por supuesto, establecer un poder hegemónico que fuera tanto en lo que hace a las empresas del Estado como a aquellos medios de comunicación que les interesaba dominar, ¿no? Uh-huh. En este caso era fundamentalmente porque el Banco Latinoamericano, del cual el accionista mayoritario era efectivamente Eduardo Sayeg, tenía en garantía acciones de Austral Líneas Aéreas que en ese momento se proponían pasarlas al Estado, no porque fueran estatistas, sino porque luego querían convertirla en una empresa privada bajo control propio, ¿no? Creo que esta es la razón fundamental por la que operó ese secuestro extorsivo, donde después de ser sometido a torturas, Sayeg fue obligado a pedir la autoliquidación del banco, cosa que no estaba ni remotamente en su proyecto, y incautar entonces el Banco Central las acciones de Austral para posibilitar la maniobra pergeñada por Martínez de Hoz. Pero aparte de eso, tuvo que entregar $500,000, según tengo entendido, para poder rescatar su vida y la tranquilidad de sus familiares, ¿no? Qué horror. Y además acá había una combinación letal de negocios y condición de origen, porque decían que aquellos que eran de origen judío eran particularmente torturados. Así es. Y psicológicamente sí, torturados. Sí, ese fue un dato particular. Efectivamente, en la tortura obviamente apareció la consabida expresión de judío de mierda. Ajá. Y después, cuando ya habían entrado en, llamémosle, la negociación, es decir, la aceptación de la entrega, entonces ya familiarmente, pero también de una manera ofensiva, llamarlo turco, ajá, porque bueno, el origen sefaradí, ¿no? Ajá, entonces, ajá. Los sefaradí son los turcos, sí. Y aunque esto es, por supuesto, de menor calibre que la primera expresión, también es una forma más discriminatoria y despectiva, ¿no? Denominarlo, además, ¿quién les dio confianza a los torturadores para esta intimidad de trato, llamémoslo así, ¿no? Bueno, es un caso tremendo donde los implicados son Martínez de Hoz y dos de los Reinal, el que era vicepresidente del Banco Central y que fue la maniobra ejecutora del diseño de Martínez de Hoz. Usted está hablando de Alejandro Reinal. Alejandro Reinal y el otro, cuyo nombre se me escapa, primo de él, que presidía en ese momento Aerolíneas Argentinas, ¿no? Ese era William. William Reinal, correcto. Uh-huh. Jorge William Reinal. Muy bien. ¿Y entonces ahora el procesamiento es para los tres? Procesamiento no. Esto es una causa que, aunque se inició hace un año bajo otra conducción letrada, estuvo en uno de esos debates negativos de competencia, es decir, si lo tenía el juez Ollarvide, si lo tenía el juez Canicova Corral. En principio, la Cámara Federal le otorgó la competencia a Canicova Corral, mandándole además instruir la causa, esto repito, en el año 2009. Luego, ante el cambio de patrocinio letrado, el doctor Canicova Corral resuelve excusarse, y la causa por sorteo le corresponde al doctor Rafecas, que si bien en principio quiso también resistir la competencia y devolvérselo a Canicova Corral, la Cámara concluyó adjudicándole la competencia, bueno, y se terminó ya afortunadamente el debate. Ahora hay una ristra de medidas pedidas por la Fiscalía, a las cuales también la querella habrá de aportar una vez que se la declare parte querellante al señor Eduardo Sayeg, y aguardamos, porque la mayor parte de la prueba ya está colectada en causas anteriores, aguardamos que prontamente, efectivamente, se cite indagatoria y se decrete el procesamiento de los tres que han sido principales autores de escritorio y ejecutores de esta medida que efectivamente imbrica en crimen de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Le consulto, el doctor Martínez de Hoz está detenido, ¿no? Sí, se encuentra detenido. Se encuentra detenido. ¿Los hermanos, o no sé si son hermanos? No, ellos están, no son primos. Son primos, ellos se encuentran en libertad de momento y aguardamos, por eso que con alguna premura empieza a desarrollarse, porque fíjese que se ha pasado un año para discutir nada más que la competencia, así que tribunal va a llevar adelante la investigación. Son causas voluminosas, son esas que obviamente atosigan a los tribunales, pero bueno, hay que tramitarla, hay que resolverla, sí. Y creemos que, ya vuelvo a decir, que la mayor parte de la prueba está colectada, faltaría alguna documentación de Banco Central que termina, Banco Central me refiero a la gestión del año 80, ¿no? Sí, sí, de la dictadura, sí. Que terminaría de satisfacer los requisitos de estado de sospecha para proceder a la citación e indagatoria de los tres primeros implicados, ¿no? Uh-huh. ¿Podría haber más? Y desde luego, la banda que operó el secuestro no eran precisamente los primos Reynal ni Martínez de Hoz, era un tramo de personal policial en lo que ha podido identificar Sayeg, y que son los que, la mano de obra, digamos, que operó el secuestro y la tortura a que fue sometido hasta que, cediendo a la maniobra extorsiva y entregando sus bienes, recupera su vida Eduardo Sayeg. ¿Y Sayeg pudo identificar a algunos de esos buenas personas? No me animaría a afirmar esto, sí. Pero yo creo que en esto hay que buscar primero a los responsables mayores, ¿no? Es decir, claro. Después seguramente vamos a llegar al brazo ejecutor. No descarto que estas bandas que actuaban amparadas por el aparato de Estado, pero con algún grado, diría, de autonomía logística, léase banda Guglielminetti o banda... Sí, Gordon y compañía, ¿no? Claro, todos estos que actuaron al amparo del aparato de Estado y con inscripción en el aparato de Estado, pero sí, sí. También como gestores de negocio por cuenta propia, ¿no? Porque me imagino que la suma que les trajeron en efectivo era para pagar sus servicios, ¿no? Claro. Entre comillas. Bueno, qué horror en lo que se había convertido el Estado. No, sí, es una inmundicia, efectivamente, y aguardamos con toda sinceridad que está en excelentes manos de un juez instructor muy respetado, el doctor Rafecas, que se pueda desarrollar una tarea instructoria fructífera en determinar las responsabilidades materiales e intelectuales en la ejecución de este crimen, que es parte, efectivamente, de un delito contra la humanidad, ¿no? Está bueno lo que usted dice, no empezar por los materiales y después los instigadores o los verdaderos responsables no aparecen nunca, ¿no? Sí, sí, bueno, pero esta vez vamos a buscar primero a los autores de escritorio, a los que buscaron el beneficio económico como parte del plan de rapiña que formó y que gestó la dictadura militar. Entonces esto me parece importante. Y luego seguramente vamos a poder identificar a los autores materiales del secuestro. Doctor Balcestad, le pregunto por último, el doctor Martínez de Hoz estaba detenido en la cárcel de Marcos Paz, allí fue, mejor dicho, fue cuando fue detenido en su domicilio, fue llevado a la clínica, a una clínica ahí en Palermo, sí. Luego trasladado al penal, luego por intervención de un juez de la capital volvió a la clínica. ¿Dónde está el doctor Martínez de Hoz? Bueno, yo no puedo responder a ciencia cierta. Creo que está nuevamente en el Instituto de Marcos Paz, una vez que se verificó que no había situación de riesgo para su salud personal. Para su salud. Bueno, si no es así, supongo que en algunos días, en algún razonable tiempo, volverá al instituto donde debe cumplir prisión efectiva. Uh-huh. Y, bueno, entiendo que en su momento será citado indagatoria en esta causa. Uh-huh. Y que podremos develar ante la sociedad cómo operó este miserable secuestro extorsivo, ¿no? Así es. Doctor Balcestad, como siempre, gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hasta pronto, que siga usted bien. Hasta cualquier momento. Otro día.